Mangaleri, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Lobos, aquí donde encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? Bien, con un día así, ¿qué le parece? ¿No? Estamos sí. Espléndidos. Bueno. La verdad que está hermoso. Sí, la verdad que se ha venido buen tiempo en Viedma. Mangaleri, hay varias cosas. Ustedes están en una interesante iniciativa de concurso de vidrieras 2018. Viedma sí. Se viste para Navidad. Cuéntenos un poquito cómo va a ser esto. Bien, esto, primero gracias por la difusión, porque la verdad que los medios son una caja de resonancia muy importante de esto. Es un concurso que se planteó en la comisión directiva de la Cámara hace unos días para, bueno, plantearle al comercio de Viedma que embellezca sus vidrieras, y en ese proceso de embellecimiento de la vidriera embellecemos la ciudad, le damos un poco de vida y de buena onda a este momento complejo que nos toca vivir, y además ofrecemos un premio a quien haga su mejor vidriera. Tenemos tres premios, y bueno, un premio interesante que es un viaje a Bariloche y estadía en un hostel, en un hostal en Bariloche. Ajá, ¿y qué hay que hacer? Los interesados que nos están escuchando, los comerciantes, por ejemplo, que están escuchando ahora, ¿qué tienen que hacer para participar de este concurso? Bueno, primero es en el Facebook de la Cámara, sí, que es Cámara de Comercio de Viedma, ahí está publicada las bases y condiciones, ¿no? Pero básicamente es simple, es hacer una vidriera que sea interesante, que uno se enorgullezca de su vidriera, que si lo pensamos en términos comerciales es nuestro primer vendedor, ¿sí? Claro. Lo que muchas veces la compra se decide por lo que uno ve en la vidriera. No hay que minimizar, sino todo lo contrario. Bueno, entrar a ese Facebook, anotarse en un link que hay, en un formulario online, y mandar una buena foto de la vidriera a la Cámara. Ajá. Es simple. Está. Bueno, muy sencillo entonces para quienes quieran participar. Tiene razón, ¿eh? Uno empieza a decidirse por qué comprar cuando mira la vidriera, ¿no? ¿Cuánto importa? Sí, el atractivo que tenga, el orden que tenga, la lógica que tenga también, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que nosotros hicimos hace unas semanas, trajimos una profesional muy importante, Cristina Castro se llama, es una arquitecta vidrierista, una de las mejores del país. Y ella nos contaba las estadísticas, ¿no? Y estudios que hay, que muchas veces la compra no es decidida de manera consciente, de manera lógica, si me voy a comprarme un pullover azul que valga de 100 pesos, bueno, hoy en día 100 pesos es un pullover, ¿no? Pero sí. 100 pesos hasta lo que sea, sino que uno sale con la intención de compra, y casi en el 90% de las veces esa compra se decide en el momento que uno ve la vidriera. Claro. Y está estudiado, y bueno, por eso ella tiene el lema de que, bueno, la vidriera es una vendedora, un vendedor 24 horas. Claro. Y es nuestro mejor vendedor, ¿no? Ahí muchas veces se decide la compra del producto. Como decíamos antes, Marco, ¿no? Decíamos, vamos a salir a vitrinear, me acuerdo que decíamos, y salíamos a mirar las vidrieras, a ver qué había, ¿no? Claro. Claro. Hay que recuperar, digamos, en esta venta, esta cuestión de la venta online, ¿no? De tanta cuestión tecnológica que también le hace muy bien al comercio, ¿no? No hay que estar en contra de la venta online. Claro. Hay que transformar el proceso de compra, no en un proceso, sino en una experiencia. Uh-huh. Donde uno pueda ir a ver algo agradable, donde pueda pasear, estar en contacto con la ciudad, con la gente. Uh-huh. Y bueno, en este contexto, el concurso de vidrieras lo que hace, bueno, es premiar, incentivar al comerciante a que haga una linda vidriera. Uh-huh. Y bueno, y por qué no, entre nosotros, ¿no? Darle un uh-huh. premio y una alegría. Uh-huh. A un sano concurso. ¿Y qué sería una linda vidriera? ¿Cuáles son los parámetros que se van a tener en cuenta? Y bueno, es complejo, ¿no? El estándar de belleza siempre es muy subjetivo. Claro, claro. Una vidriera linda es una vidriera, yo lo podría decir, mira, donde la gente se para a mirar. Ajá. ¿Sí? Independientemente de cómo esté construida, porque puede ser, casi te diría a veces, una vidriera es una obra de arte, ¿no? Sí, sí. Hay vidrieras que son muy simples y muy atractivas. Y cuando vos ves que la gente se para a mirar la vidriera es porque hay algo que le llama la atención y que claro. esa vidriera está bien construida, cumple su objetivo, ¿no? Que uh-huh. es que la gente mire tu producto. En este curso que vimos se dieron muchos tips, muchas líneas. Generalmente menos es más, ¿sí? ¿Sí? Tener un concepto que tenga que ver con lo local, que tenga que ver con la época, uh-huh. ¿sí? Que tenga que ver con la idiosincrasia que mira y de la ciudad. Entonces, hay ideas, se pueden hacer muchas, ¿no? Claro. Hemos visto Papá Noel en Maya, por ejemplo, uh-huh. ¿sí? Bueno, hay que construir la vidriera pensando en el humor también, o en dar algún mensaje. Las formas en las cuales se construye la vidriera son muchas, claro. y ahí está el arte del que lo hace. Exacto, ¿sí? Arte y originalidad me parece que es la cosa, ¿no? Que sea atractivo, que sea un gancho la vidriera. Ahí está. Que sea un gancho. Ahí está. A propósito de vidrieras y comercio, ya se acordó, por lo que tengo entendido, los horarios de atención al público en las fiestas, ¿no? Sí, exactamente. Se acordó ayer con el Sindicato de Empresarios del Comercio. Este año vamos a tener una modalidad propuesta por el sindicato, a decir verdad, es una propuesta interesante y la vamos a probar, y que es hacer un evento, un momento de compra, el domingo a la tarde, ¿sí? Como la noche de los shoppings que se hace en Buenos Aires, bueno, hacer algo acá en Viedma, el domingo desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Ajá. Esto todavía tenemos que ponernos en contacto directo y planificar un par de cosas con el municipio, como es el cierre de la calle y demás. Claro. Pero la idea es que sea también un evento, ajá. un lugar donde haya intervenciones artísticas, música, baile, momentos de descuentos, sorteos en algunos locales también. Ajá. Y bueno, esto, que sea un momento de esparcimiento y donde uno pueda ir a interactuar con la ciudad. Uh-huh. Así que, y bueno, y el día de Nochebuena, el 24, se cierran los locales a las 14 horas, a las 16, perdón, 16 horas. Uh-huh. Está. Marco, lo saco de la cuestión celebratoria de las fiestas y lo metemos un poquito en la realidad. Nos metemos un poquito en la realidad, usted mismo dijo, ¿no? Vidrieras lindas un poco para darle un poquito de color a este mal momento que estamos pasando. Pongámosle onda. Sí, claro, hay que ponerle onda, yo coincido. Sí. Ahora, pero tampoco olvidar que me parece que no son buenos momentos para el comercio, ¿no? No, para nada. De hecho, inclusive esto que hace la Cámara de Comercio es una respuesta a eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Es una respuesta a la crisis comercial que se está viviendo y la opción que tenemos es no hacer nada. Entonces decidimos, bueno, vamos a ponerle onda, intentemos que el comercio levante un poco la cabeza, mire hacia adelante, pero la realidad, la cruda realidad del momento económico del país es que el comercio se le ha gestado un golpe durísimo a la cantidad de ventas por todos los factores que conocemos, ¿no? Baja de sueldos, aumento de impuestos, aumento de tarifas, etcétera, etcétera. Apertura también de importaciones por ahí, ¿no? La apertura de importaciones, hay rubros que están bastante golpeados en ese sentido. El tema es que la apertura de importaciones le pega a la industria. A la industria, sí, más que al comercio, tiene razón, no, sí. No podría asegurarte que le pegue mucho al comercio, porque sí. Hay rubros en los cuales se intercambia, ¿no? Claro. Eso ya es un problema más profundo. Claro, el problema es que cuando le pega a la industria, le pega a menos trabajo, menos empleo, y ahí viene la repercusión, ¿no? Exactamente, la realidad es esa. El comercio tiene un golpe muy duro. De hecho, vienen estadísticas que rubros de Navidad, en general, estamos hablando de caídas interanuales de más del 20%. Y entonces, imagínate a un comercio que hoy tiene que mantener abiertas las puertas, pagar los sueldos, afrontar el bono de fin de año, pagar la paritaria al 45%, que además, ¿sabes qué? Vas a vender menos. Hay situaciones que han sido insostenibles, inclusive. Más allá de este contexto navideño que intentamos que se levante un poco el ánimo de la ciudad en el sentido comercial, hay muchos locales que han cerrado, hay locales en alquiler hace muchas semanas en el centro de Viedma, que eso es algo que no pasaba hace mucho tiempo, y es una situación muy compleja que esperamos que se revierta, porque esto genera, bueno, el colapso de muchas cosas, ¿no? Es un círculo vicioso que se retroalimenta de falta de trabajo y falta de consumo que no lleva a más que, digamos, el detenimiento de la rueda económica. Y eso es muy malo para una ciudad como Viedma, ¿no? Como cualquier ciudad, ¿no es cierto? Cuando habla de la baja del 20% de las ventas, ¿ventas volumen o ventas en pesos? Volumen de ventas, ¿no? Tremendo, yo cuando hablo de baja de ventas o subo de ventas, siempre es en volumen, porque en el contexto inflacionario que hay, hay que, digamos, para determinar si hay caída o crecimiento, hay que descontar la inflación, y eso es una cuenta que es un complejo explicarla. Claro. Siempre volumen de venta, cantidad de unidades. Ajá. Entonces, imagínate, ¿no? Precios que tampoco han podido acompañar en muchos casos la inflación de costos, digamos, estábamos hablando. y un volumen de venta menor es un cóctel letal. Es como yo te diga, mira, ¿sabes qué? Mañana en tu familia te vamos a aumentar todo, alimentación, gas, luz, agua, todo, pero no solamente tu sueldo no va a ser, digamos, no es que ni siquiera se va a mantener tu sueldo te lo vamos a bajar un 20%. Bueno, en esa situación están muchos comerciantes de la ciudad, ¿cierto? Es que es el lugar donde finalmente repercute todo, ¿no? Porque cuando no tenemos plata en el bolsillo, sí, de última, lo que no compramos son mercancías, así que ahí repercute, bueno, todo. Pero fíjate la importancia del comercio en la ciudad, la importancia, el comercio minorista es el corazón muchas veces de la ciudad, y para hacer esto visible, yo siempre voy a los extremos, ¿no? Y vos imaginate un lugar, Viedma mañana con todos los comercios cerrados, sería una desolación. Y la cantidad de trabajo que genera el comercio, claro, hoy en día está segundo después del Estado. Acá en Viedma, sí, acá en Viedma, claro, es, sin duda, ¿no? Segundo, lejos, ¿no? Después del trabajo del Estado, es uno de los primeros y principales motores de redistribución de la riqueza a nivel local y del dinamismo económico. Así que hay que cuidar el comercio, y en ese sentido la Cámara siempre es muy contundente en las críticas y en las propuestas, por sobre todo, que hacemos. Y bueno, esta vuelta queremos bajar un poco la intensidad, claro, del reclamo y proponer, además de reclamar, siempre con vehemencia, como corresponde, proponer un poco de alegría, un poco de un concurso donde el comerciante pueda ganarse un premio interesante, es un viaje a Bariloche, una cena para dos personas en Berlín, y agradecemos a los oficiantes de este premio que dieron los premios, digamos, y una sesión de spa para dos personas en el Instituto de Esencias. Así que, bueno, eso, esperemos que sea una buena Navidad, esperemos que las ventas repunten un poco y que no tengan que decirte el 25 que fue una Navidad desastrosa, sino que más o menos pasamos una Navidad con ventas que nos permitan afrontar los costos.